te miro al caminar y te veo tan sensual que enamoras a mi pobre corazón que delira por tu amor. Te diré todo lo que yo hoy siento y seguro no me escucharás. Nadie tú quieres mirar a los ojos. Cuando te pasara se agita. Yo quisiera que tu amor sea mío y nada más, pero tú ni siquiera me miras. No soy rico ni galán, pero tengo un corazón que cuando te pasara se agita. Lucharé hasta el final porque quiero que tú seas mía. Cuando te pasa.